Es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y el mejor deseo, que el Señor le bendiga. Algo habíamos comentado anteriormente de esta situación a veces penosa de los profetas, pero a veces el gran problema de quien está anunciando un evangelio, un discurso acerca de buenas nuevas, de cambios en la vida espiritual, en la relación con Dios, tiene opositores y opositores que van con un mensaje que pareciera, entre comillas, no grato. Y aquí lo que decíamos al comienzo, tú recuerdas que algunas personas quieren oír quieren que les diga lo que quieren oír en realidad, y no lo que les disgusta al planteamiento que tienen de la vida. Lo que deben oír, podríamos decir. Claro, lo que deben oír no lo quieren hacer, claro. Pero sí lo otro que es agradable, no, si te va a ir bien, y de hecho hay muchas personas que siguen ciertas recomendaciones que se dan de horóscopo, no, si la vida viene aquí, viene acá, lo que tiene que hacer esto, y usted tiene la capacidad de hacer cambio en su vida. Pero aquí viene una situación bastante triste para Jeremías. Jeremías 28:1 en adelante, ¿qué es lo que dice? Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar a todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Mira, un mensaje, aquí estaba este Ananías, estaba dando un mensaje totalmente contrario al mensaje que tenía el profeta de Dios. Claro, entonces, fíjate, si a ti te vienen dos, viene un mensaje totalmente lóbrego, un mensaje pesimista, y hay otro mensaje que te dice todo lo contrario. El Señor es tan bueno, Dios es amor. Hay gente que habla de Dios es amor y solamente quiere escuchar del amor de Dios, nada más. Es verdad, Dios es amor, pero hay oportunidades en que Dios tiene que reprender y a veces castigar, por la sencilla razón de que Él desea que nosotros lleguemos a la vida eterna. Y aquí hay dos situaciones bastante complicadas que quizás deberíamos poner un poquito de atención cuando se habla de este Ananías. Ananías, al parecer, fue uno de los opositores más acérrimos contra Jeremías. Dos situaciones. Primero, habló en la casa de Jehová. O sea, usó el lugar santo para decir una mentira. Segundo, así habló Jehová de los ejércitos. Está tomando el nombre de Dios. O sea, fíjate, es bien complicado lo que está haciendo, porque está hablando una mentira en la casa de Jehová y tomando el nombre de Dios para decir que él le dijo eso. Ahora, lo que va a suceder es desastroso para él, pero eso es lo que va a suceder con quienes tengan, digamos, la osadía de ir y de hablar, tomar el nombre de Dios en vano, porque ahí en vano, ¿no es cierto? Y hablar mentira, no, si usted le va a ir bien, no, esto que está pasando no va a suceder en realidad. Y hoy día allí hay profecías en la Biblia que indican que la situación no viene para bien, no se va a arreglar, pero parece que hay planteamientos, hay prédicas, ¿no es cierto? Hay anuncios que hablan de paz, de tranquilidad, y fíjate que la Biblia es tan enfática en este sentido, que dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Eso. Entonces, te fijas tú, eso como que no agrada, pero si todos estamos en boga, caminando hacia una paz, una tranquilidad, los pueblos están tratando de unirse en un solo pensamiento, cuidado con eso. Ahora, que es muy parecido a lo que está pasando acá. Exactamente, fíjate, el problema que encuentro es que la gente estaba escuchando dos mensajes. Y había un mensaje que venía del profeta de Dios y otro mensaje que venía de otro profeta, porque dice Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón. Entonces se encontraba que habían dos profetas hablando. Uno decía una cosa y el otro decía una cosa totalmente contraria. ¿A cuál de los dos creerle? Entonces él estaba haciendo una labor de Satanás, precisamente. Él era profeta, pero profeta de Satanás, porque la labor que estaba haciendo era desviar a la gente de el mensaje que el Señor quería enviarle. Entonces, por eso es que nosotros creo que hoy día tenemos una tremenda responsabilidad, y es la de estudiar la palabra de Dios. Hoy día creo que no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decir: yo nunca he visto una Biblia, yo nunca he tenido acceso a una Biblia, no me puedo conseguir una Biblia, ni siquiera prestada. Tenemos que estudiarla, y tenemos que saber lo que el Señor dice realmente. Ahora, el profeta tenía, les hablaba, y ellos tendrían que haber sacado conclusiones. Porque dime tú, si el pueblo hubiese estado en comunión con Dios, todos estaban postando rectamente, no había problemas de ningún tipo contrario a lo que el Señor le había mandado, a lo mejor podrían haber creído lo que decía Ananías. Pero ellos veían que no estaban en esa condición. Ellos se habían apartado de Dios. Ahora, la situación un poquito más gravosa, voy a tratar de enfatizar este sentido, porque hoy día podemos también encontrarnos con situaciones muy parecidas. Fíjate que este Ananías, la Biblia lo dice acá y hace el énfasis, porque yo creo que ese énfasis uno tiene que ver algunas palabras que aparecen acá. Mira, en el mismo año, en principio de Sedequía, rey de Judá, en el año cuarto, está identificando bien, quinto mes de Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón. Tres antecedentes que aparecen. Primero, aparece el nombre, aparece el padre Azur, y segundo, dice que era profeta de Gabaón. Y entonces, cuando uno va y estudia un poquito esta situación, se encuentra que efectivamente allí estaban, en ese lugar, eran Gabaón o como Anatot, era una de las ciudades de los sacerdotes. Por lo tanto, este era sacerdote y también era profeta. Entonces nos encontramos que, ¿qué decisión tomamos? Porque este también es como Jeremías de los profetas, y los dos están hablando un mensaje distinto. ¿A quién creerle? ¿A quién hacerle caso? ¿A quién tomarlo en serio, en correcto. Realidad? Pero fíjate, tenemos que decir que el profeta de Dios, en presencia de los sacerdotes y del pueblo, Jeremías les rogó que se sometiesen al rey de Babilonia, pero por un plazo que el Señor había especificado. Ahora, no solamente eso, fíjate, él citó a hombres de Judá, las profecías de Oseas, Habacuc y Sofonías. Estos tres profetas habían profetizado, y la profecía que él estaba haciendo en este momento estaba de acuerdo con esos profetas. Entonces, ellos tendrían que haber pensado, haber recordado, sí, tiene razón, ellos también profetizaron. Y aquí nosotros vamos a ver el cumplimiento de esas profecías. Ahora, la profecía tiene validez cuando se cumple, en realidad. Exactamente. Y estamos muy cercanos a que esta profecía de Jeremías se cumpla. Y uno tiene que analizar los antecedentes y a quién creerle. Yo creo que tiene que ir usted con tranquilidad, amable oyente, a la palabra de Dios, ver lo que la palabra de Dios ha dicho por tanto tiempo, tantos años, que ha ido advirtiendo acerca de los últimos acontecimientos antes de la venida del Señor, y analice si eso se está cumpliendo, y si se han cumplido estas profecías. Entonces, eso es cierto, Dios nunca lo dejará a usted abandonado para que cree una mentira. Si usted es sincero, Dios abrirá su entendimiento para encontrar la verdad clara y pura que lo llevará a encontrarse con Jesús. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Ananías, cuyo nombre significa Dios tuvo mucha gracia, parecía presentar un mensaje de perdón y de salvación. ¿Qué lecciones debemos aprender de este falso predicador de gracia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.